excepto las de la imaginación. Había perdido todas las batallas. Un domingo sin fútbol nos contó, vencido, que tiraba la toalla y nadie lo creyó. Pero esta vez no iba de farol. Al día siguiente se afanó una cuerda y en lugar de rezar una oración, mandó al mundo a la mierda y de un palo borracho se colgó. Debía luca y media de alquiler, dejó en herencia un verso de Neruda, un tazón con pestañas de alquiler flotando en el café y una guitarra tísica y viuda. Lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro y en pagar al contado la mejor corona que encontró para que hubiera flores en su entierro. Atrás lo conocí en Londres conspirando contra Franco. Era el rey del aceite de hashish y le excitaba más robar un banco que el mayo de París. Por Florida lo vi la última vez con su andar melancólico y marchito, y al mirar el menú de un cabaret, hay comida, mi plato favorito, grito para joder. Debía luca y media de alquiler, dejó en herencia un verso de Neruda, un tazón con pestañas de alquiler flotando en el café y una guitarra tísica y viuda. Lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro y en pagar al contado la mejor corona que encontró para que hubiera flores en su entierro. Para que hubiera flores en su entierro. Para que hubiera flores en su entierro. Parece que fue ayer cuando se fue al barrio que hay detrás de las estrellas. La muerte que es losa y es mujer se encaprichó con él y lo llevó a dormir siempre con ella.